Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Buenas noches. La verdad es que el hombre propone y las noticias disponen, ¿no? Porque esta es una noche rara, es una noche extraña, es una noche novedosa, porque sinceramente nunca había visto tan de cerca un golpe de Estado en un club. Y esta noche en el Real Madrid ha habido un golpe de Estado. 8 directivos le ponen a Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, la condición de que cese a Juan Onieva, como directivo y vicepresidente, porque si no, están dispuestos a convocar elecciones. Esa es un poco la movida de lo que ha sido esta tarde. Tengo a Alcalá todavía en las dependencias del Estadio Bernabéu. Alcalá, nadie ha querido hacer declaraciones, todos han salido casi como forajidos. Volando, sí, como forajidos, en coches de gran cilindrada, en Mercedes, en BMWs, en Audis, toda la junta directiva del Real Madrid, los 8 disidentes y los 4 que se mantienen al lado del presidente, con Lorenzo Sanz y con Juan Onieva, han salido pues hace 10-15 minutos, a excepción de un hombre, del que tú hablabas ahora, Paco Bustos. En la zona de promoción quedarían con estos marcadores el Alavés y el Villarreal. Pierde el Alavés y gana el Villarreal. Con esa victoria, la del Villarreal, descendidos a segunda división. Automáticamente el Tenerife, que juega a las 8, y el Salamanca, que está ganando 1-2 en Oviedo. Es todo por ahora. En tan solo media hora volvemos a situar los marcadores y a las 8:30 regresa Carrusel. Se quedan ya con el especial elecciones en la sintonía de la Cadena SER. Son las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les habla Iñaki Gabilondo. Nos aprestamos a vivir otra noche electoral más. Una noche en la que 34 ciudadanos y ciudadanas españoles van a poder elegir a 64 eurodiputados, a 784 parlamentarios de 13 parlamentos autónomos y a 65.572 concejales de 8.104 ayuntamientos. Dentro de 14 minutos se cerrarán los colegios en la Península y Baleares y, según ya es tradición, la Cadena SER ofrecerá en ese instante un sondeo de demoscopia con datos de las tres citas: europeas, municipales y autonómicas. primer dato correspondiente a la participación. Se ha ofrecido a las 6 de la tarde. Vamos a recordarlo, Palacio de Congresos, María Ángeles Escrivá. Urnas, el 50,29% de los votantes, más que en 1991, pero muchos menos que a la misma hora en 1995, aproximadamente 3,57 puntos menos. Dos datos importantes de esos datos de participación. Se ha notado por ahora el descenso de participación en Madrid, 7,5 puntos, y en Cataluña casi 6 puntos. 6 de la tarde en Galicia y en el País Vasco, 1,26 puntos concretamente en el País Vasco. A las 10, con el 60% de los votos europeos escrutados, los primeros datos ya. La participación y su importancia, no solamente como símbolo de la musculatura democrática del país, sino porque juega la matemática democrática, fiesta de las valoraciones, de los datos y de las opiniones. Una noche llena de preguntas que buscan respuesta. Recordamos algunas de las preguntas fundamentales. Antonio García Ferreras, director de informativos de la SER. Buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Son efectivamente estas elecciones unas elecciones con sabor claro a primarias. El Partido Popular quiere tener una diferencia lo suficientemente holgada como para dar la sensación de que revitaliza y rentabiliza sus tres años de gestión en Moncloa. ¿Podrá ocurrir esto? Porque el Partido Socialista quiere sobre todo también recortar distancias y demostrar que sigue pegado al cuello de los populares. La clave, el posible desplome de Izquierda Unida que aprovecharía los socialistas. Precisamente un pacto PSOE-Izquierda Unida puede también hacer perder alcaldías importantes al Partido Popular. Escenario fundamental, el País Vasco, donde el reparto puede ser a tres bandas. Los socialistas quieren San Sebastián, el PNV quiere Bilbao y los populares aspiran a conquistar Vitoria. Son elecciones europeas, municipales y autonómicas, como decíamos, con gusto a primarias. Recordamos también que a partir de mañana, lunes, los socialistas inician la búsqueda de su cabeza de cartel. Fundamental los datos hoy para Bono y también para Gallardón. Tendremos una mesa de comentaristas. La mesa con Javier Tusell, Josep Ramoneda y Carlos Mendo, y una mesa permanente de redacción compuesta por los jefes de redacción de las principales cabeceras autonómicas de la cadena SER. Saludamos a Luis Rodríguez Pi. Buena tarde, Cataluña. Barcelona. En Andalucía, Antonio Yálamo. Buenas tardes, Sevilla. Hola, buenas tardes, Iñaki. ¿Cuáles son las preguntas que buscan respuesta esta tarde en Andalucía? Pues aquí habrá que preguntarse hasta qué punto el Partido Popular va a mantener sus alcaldías, las alcaldías de las ocho capitales. Saber también con qué fuerza va a quedar todo el partido andalucista, que tiene malos augurios en Sevilla y, eso sí, buenas expectativas en Jerez. Y comprobar hasta qué punto también el Partido Socialista puede arrebatarle alguna que otra alcaldía al Partido Popular gracias a posibles pactos, sobre todo con Izquierda Unida. Después de los datos que vayan dando la noche en Andalucía, me imagino, Antonio, que de todas maneras, aparte de lo andaluz, habrá también mucho interés en otros datos de la noche. Exactamente, hay interés también por conocer el auge del nacionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Bueno, veremos si el tal auge se da. Euskadi, arratsaldeon, Javier Torrontegui. Arratsaldeon, Iñaki. ¿Qué se espera esta tarde? ¿Qué se aguarda? ¿Qué datos se van a leer con especial interés esta tarde noche en Euskadi? Bueno, pues con la participación que está viendo en torno al 50% a las 7 de la tarde y más en zona rural, diríamos en zona nacionalista, la clave está en saber qué es lo que va a ocurrir con Lizarra. Si el acuerdo de Lizarra y sus firmantes van a ser respaldados por las urnas o castigados, si el Partido Popular y sus posturas de firmeza van a conseguir revalidar o incluso acrecentarse en votos, y también si esos bloques que se han establecido por lo menos en la precampaña van a aguantar después en los pactos electorales. Bueno, veremos también cuántos de los interrogantes pueden comenzar a despejarse esta tarde-noche, porque es evidente que todos no. A partir de determinado tipo de resultados, las combinaciones obligarán a pactos y acuerdos que sin duda no podrán esta noche esclarecerse, pero sí tal vez perfilarse. Vamos ahora a Galicia. Rodolfo Irago, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está eso por allí? ¿Qué se espera? Bueno, pues hoy sabremos si el Partido Popular de Galicia sigue fuerte que fuerte, comienza a flaquear, perdiendo alcaldías tan importantes como la de Vigo o Pontevedra, que están en el aire. Sabremos también si ha tocado fondo el PSOE gallego o continúa cuesta abajo, perdiendo también en las municipales el segundo puesto en beneficio del bloque. ¿Y hasta dónde llegará la nueva marea nacionalista que se anuncia? ¿Conseguirá el BNG alguna alcaldía importante y logrará entrar en el Parlamento Europeo? Recuerden, 8 menos 10, están escuchando a la cadena SER. Dentro de 10 minutos se cierran los colegios en la península y Baleares, y en ese instante, siguiendo ya la tradición, les ofreceremos a ustedes el sondeo de resultados Demoscopia. Carmen Encinas, Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿qué se espera? ¿Qué se va a mirar sobre todo en Madrid esta tarde, Carmen? Yo creo que aquí fundamentalmente si podrá revalidar el alcalde Manzano una mayoría absoluta después del desgaste de 8 años de gobierno y de que además, Iñaki, últimamente al alcalde Manzano le crecían un poquito los enanos. 8 años de gobierno son muchos y parece que las últimas encuestas le daban ya un resultado más justo. Esos mismos sondeos a Gallardón, en cambio, le daban una mayoría más holgada. Gallardón, en principio, el presidente de la Comunidad de Madrid, no se conformaría con una victoria que le permitiera gobernar. La importancia enorme que tiene Madrid como metáfora de muchísimas otras cosas. Y supongo que además de lo de Madrid, otros muchos intereses desde Madrid. Bueno, desde luego, lo que sí que nos importa es lo que le pasa a nuestros vecinos. Son vecinos que los tenemos tan cerca que están un día así y otro también aquí en nuestra casa. ¿Qué pasa en Castilla-La Mancha? ¿Revalidará José Bono la mayoría absoluta? Digo que le tenemos aquí casi todos los días. Y lo mismo pasa con Juan José Lucas, es como de casa. En efecto, con Cataluña. Buenas tardes, Luis Rodríguez Pi. Sí, hola, buenas tardes, Iñaki. ¿Cómo se dibuja la tarde en Cataluña? Sí, lo primero que habrá que ver es el porcentaje de participación. Ahora mismo 10 puntos por debajo del 95. Eso, desde luego, si se confirmase, beneficiaría a los pequeños. Y ese es un dato importante porque, por consiguiente, el PSC se vería beneficiado al menos en la alcaldía de Barcelona. Sí, les recuerdo que vamos esta tarde-noche a buscar 784 parlamentarios para 13 parlamentos autonómicos, todos menos Cataluña, Andalucía, Euskadi y Galicia. 65.572 concejales para 8.104 ayuntamientos y 62 eurodiputados para el Parlamento Europeo. Y la cadena SER, con todos sus compañeros distribuidos en todos los puntos desde los cuales puede llegar la noticia. Ya saben ustedes que primero se procederá al recuento de los datos de las europeas. Solo finalizado el mismo, comenzará el recuento de las municipales y terminará con el de las autonómicas. La tarde-noche, que ahora comienza, puede que termine con todas las preguntas respondidas a eso de la 1:30 de la madrugada. Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. El sondeo Demoscopia para la cadena SER arroja el siguiente pronóstico. Elecciones europeas. El Partido Popular gana las elecciones al Parlamento Europeo por 5 puntos. Con el 40% de los votos, obtendrá entre 28 y 29 escaños. El Partido Socialista es la segunda fuerza, con el 35% de los votos, obtendrá entre 24 y 25 escaños. Los socialistas recortan a la mitad la diferencia de votos de las anteriores elecciones europeas. Izquierda Unida obtiene el 8% de los votos y consigue 5 escaños. La coalición de Julio Anguita pierde cerca de 6 puntos y 4 parlamentarios. También obtienen representación Convergencia y Unió, con un 4% y 2 parlamentarios, uno menos que en las anteriores elecciones. La coalición nacionalista, que agrupa al PNV y otras fuerzas nacionalistas, obtiene un eurodiputado. La coalición europea, Partido Andalucista, Partido Aragonés Regionalista, Unión Valenciana y otros, un eurodiputado. La coalición Els Verds Izquierda de los Pueblos, un eurodiputado. Y el bloque nacionalista gallego, que también consigue un representante en el Parlamento de Estrasburgo. Elecciones autonómicas. El sondeo Demoscopia pronostica el triunfo del Partido Popular en 9 comunidades, 5 de ellas, Castilla y León, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja, con mayoría absoluta. En otras 4, Aragón, Baleares, Cantabria y Navarra, El Partido Popular ganaría por mayoría relativa. Y se abren interrogantes e incertidumbres en la formación de gobierno en función de los pactos postelectorales. El PP tiene en principio fácil esa posibilidad en Cantabria, Navarra y Aragón, y muy complicada en Baleares. El PSOE gana por mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Registra un espectacular crecimiento en Asturias, donde roza la mayoría absoluta. Por el contrario, en Extremadura la victoria socialista se presenta muy ajustada, tanto en votos como en escaños. Y Rodríguez Ibarra precisaría, de confirmarse este pronóstico, el apoyo de Izquierda Unida. Elecciones municipales. El Partido Popular es la fuerza política más votada en 40 de las 50 capitales de provincia españolas. Los socialistas se colocan como primer partido en 8 capitales de provincia: Barcelona, Lleida, Girona, San Sebastián, La Coruña, Sevilla, Albacete y Palencia. En el País Vasco, PNV Eusko Alkartasuna gana claramente en Bilbao. El Partido Socialista es la fuerza más votada en San Sebastián. Y el Partido Popular gana claramente en Vitoria. Convergencia y Unió gana en Tarragona sin mayoría absoluta. Coalición Canaria ganará por mayoría absoluta en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas, el PP por mayoría absoluta. En Melilla, el GIL es la primera fuerza política. En Ceuta se perfila como ganador el Partido Popular. Como en las últimas elecciones municipales, el PP es el claro vencedor. Los candidatos populares revalidan, incluso refuerzan, mayorías absolutas en Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid, Santander, Soria, Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid y Guadalajara. Posiblemente también la mantenga en Toledo. En cuanto a grandes ciudades no capitales de provincia, se pronostica un triunfo claro, aunque sin mayoría, del partido andalucista de Pedro Pacheco y del PSOE en Gijón y Elche con mayoría absoluta. Tanto en Santiago de Compostela como en Vigo, el PP es la fuerza más votada, aunque el pacto PSOE-Bloque Nacionalista Gallego puede arrebatarle esas alcaldías. Repetimos, son datos que dentro de un momento cada emisora de la cadena SER va a ofrecer con detalle referido a su circunscripción. En torno a las europeas, repetimos el dato, el PP gana las elecciones al Parlamento Europeo por 5 puntos, con el 40%, tendrá 28 o 29 escaños. El PSOE, segunda fuerza, con el 35% de los votos, 24 o 25 escaños. Los socialistas recortan así a la mitad la diferencia de votos de las elecciones europeas del 94. Izquierda Unida obtiene el 8% de los votos, consigue 5 escaños. Esta coalición pierde cerca de 6 puntos y 4 parlamentarios y también obtienen representación. Convergencia y Unió con un 4% y 2 parlamentarios, uno menos que en las anteriores. La coalición nacionalista, que agrupa al PNV y otras fuerzas nacionalistas, que obtiene un eurodiputado. La coalición europea, un eurodiputado. La coalición Esbels Izquierda Unida de los Pueblos, un eurodiputado. Y el Bloque Nacionalista Gallego, que también consigue un representante en el Parlamento de Estrasburgo. Ahora, desde su emisora, los datos de su circunscripción, las 8 y 5. Especial Elecciones, Cadena SER. Elecciones 99 en la SER. Buenas tardes, iniciamos a esta hora el programa que nos llevará hasta primeras horas de la madrugada y en las cuales les vamos a informar sobre los datos de estas elecciones, las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en Asturias. De momento, lo que le podemos ofrecer, ya lo escuchaba, son los datos ofrecidos por el sondeo Demoscopia para la cadena SER. Los datos referidos al Ayuntamiento de Gijón son los siguientes: en tanto por ciento de votos, el PP obtendría el 29% de los votos, lo que eso le supondría 9 concejales. El PSOE se llevaría el 50% de los votos con 15 concejales. Izquierda Unida, el 12% de los votos con 3 concejales. En referencia a los datos obtenidos hace 4 años por las 3 formaciones, el PP perdería 2 concejales. Recuerde que en las elecciones municipales del 95 obtuvo 11 concejales. El Partido Socialista ganaría 3 concejales, mientras que Izquierda Unida perdería el 4º concejal. Vaya fichaje, ¿eh? Martin Bangemann, el comisario europeo para las telecomunicaciones, ha sido fichado por Telefónica para asesorar a la presidencia de la compañía española. Caramba, altos vuelos. Eso es como ficharle a un gran futbolista internacional, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pues menos mal que Manolo Lama se ha ido a Francia a cantarnos la victoria del equipo español. Inesperada victoria ante Lituania. Ahora en semifinales contra Francia. A ver qué es lo que pasa. Son las 11 menos 29 minutos, 10 menos 29 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Que ya estamos aquí, que muy buenas noches, bienvenidos a la noche más calurosa en lo que va de año, que corona el día más agobiante de este 99, encima ese partido España-Lituania. Encantado y saludos de quienes habla, Carlos Llamas, en nombre de todo el equipo de Hora 25. Super García en la cadena COPE. Agustín Castellote. Señoras, señores, muy buenas noches, las 11 en punto, las 10 en la Comunidad Canaria. Y nos creíamos que sin fútbol bajaría la intensidad informativa. Ayer eran los chicos del baloncesto los que nos hacían vibrar con ese segundo puesto, con esa medalla de plata del Campeonato de Europa que han obtenido en Francia. Hoy, dos jóvenes deportistas, dos grandísimos deportistas, nos han hecho vibrar de nuevo con el deporte español. Sergio García, ganador de su primer trofeo profesional como golfista, camino de la élite, camino de los mejores, y naturalmente Alex Cribillé. De nuevo, Alex Cribillé. Alex nos ponía a todos de pie, primero por la emoción de una carrera sencillamente extraordinaria, y luego por la felicidad de una victoria que, como las cuatro anteriores que ha logrado en el presente mundial de motociclismo antes de la de hoy, no ha sido nada fácil, y en la que ha habido que poner todo el sentido, toda la sabiduría, y por qué no decirlo, todo el valor del mundo. Cadena SER. Las 12 menos 25, es lunes, vamos a hablar de padres, vamos a hablar de hijos con Charo Ñate, la que han escuchado, con Joan Barril. Buenos días, Joan. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar de edades. Ya hemos estado en las elecciones del 77, fue director general del Instituto de la Juventud, fue asesor de la ministra de Asuntos Sociales del 85 a 90, de Matilde Fernández, supongo. Actualmente es presidente del Foro Club Seniors, editor de la revista Entre Jóvenes. Está dedicado a promover distintas iniciativas relacionadas con el sector de las personas mayores, y este primer tiempo de esta hora va a versar en torno a este asunto, la jubilación, el mundo de las personas que entran en esa fase. Y luego, cuando hablemos de la relación padres-hijos, vamos a enfrentarnos con el tema de la edad ideal para tener hijos. Ya. Que tampoco es mal asunto referido a la edad. De todas maneras, como hemos abierto la hora 11, con saludos de la 11, vamos a repasar la agenda de servicios útiles de hoy por hoy. Ante la noticia con la que desayunábamos esta mañana del noveno ahogamiento de una niña, la Dirección General de Protección Ciudadana ha recomendado varias cuestiones fundamentales a la hora de estar con los niños en el baño. Se recomienda que los niños nunca se bañen solos, que aprendan a nadar cuanto antes, incluso antes de empezar a andar. El uso permanente de manguitos y exigir que las piscinas cumplan la normativa en cuanto al número de socorristas. Y con el verano ha llegado un nuevo récord en el precio de las gasolinas. El litro de la Super cuesta 125 pesetas, una peseta más del precio fijado en junio, y la normal sin plomo, dos pesetas más, a 118 pesetas litro. El gasóleo se fija a 100 pesetas litro y también bate su propio récord. La agenda de servicios útiles de hoy por hoy, la serie usted, con saludos de la 11. Vamos a entregar el testigo a nuestros compañeros y compañeras que van a seguir a partir de ahora con ustedes en Hoy por Hoy. Pues esto ha sido todo. Desde bien temprano nos hemos dado un paseo por la actualidad nacional e internacional, haciendo escala en lo que hoy era acontecimiento, que era el comienzo del trabajo en los nuevos ayuntamientos. Mañana, 6 de julio. Ya les he de decir, supongo que quedan, por supuesto que así será, que a mediodía, como de costumbre, retransmitiremos el chupinazo mañana con alcaldesa nueva, flamante y feliz. A las 12 en punto, 11 en Canarias, el chupinazo que abrirá los Sanfermines. 99. Son las 12 y 20. Adiós. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de la FM. A partir de este momento comienza Hoy por Hoy del Verano. Con ustedes, Pachi Poncela. Muy buenos días a todos. Se abre esa bebida refrescante llamada Hoy por Hoy del Verano, una bebida de extractos. No sabemos exactamente todavía de dónde hemos extractado lo que contiene esta bebida. Sabemos sí que es espumeante, es burbujeante, es caprichosa, es dulce, es salada a la vez. Tiene un poquito de todo. Tiene lo que tiene que tener. Tiene por lo menos 100 minutos, bueno, hoy unos poquitos menos, y a partir de hoy, por aquello de la ronda francesa que dicen los cursis, del Tour de Francia que dicen los franceses, aunque en otro acento, o con otro acento, por eso del deporte, digo, hoy tenemos 95 minutos y así será durante los próximos días. Muy buenos días a todos, vénganse con nosotros y serán recompensados con, ya digo, el buen sabor de boca que queda. Que a uno se le queda cuando escucha Hoy por Hoy del Verano, cuando lo disfruta íntegramente, cuando lo bebe hasta el final y cuando, sobre todo a gollete, porque como más se disfrutan las bebidas, no es bebiéndolas en vaso, sino a gollete, es decir, chupando lo que es el cuello de la botella, es decir, que uno coge el cuello de la botella y mete la lengua adentro para que no quede ni una sola gota. Bueno, Tomás González está ya aquí preparado. Tomás, muy buenos días. Buenos días. Impactar con el GIL el pasado sábado para upar a la presidencia de la ciudad al musulmán Mustafa Aberchan. Ambos concejales darán explicaciones a los representantes de la Ejecutiva, que después tomarán una decisión. Lo más probable es que se intente un acuerdo con el PP para sacar adelante una moción de censura. Iremos con todo ello y con otras cosas, porque la semana arranca con enunciados muy distintos. Titulares con Eva Aguado. Mensaje de Jordi Pujol al gobierno. El presidente de la Generalitat ha aprovechado su paso por París hoy para reafirmar el apoyo de Convergència i Unió a los presupuestos del 2000, pero a la vez advertir que ya no es necesaria la sobredosis de garantía que hasta ahora le han dado al gobierno. Los enviados especiales. Adelante, Javier Ares. Saludos, amigos oyentes. Muy buenas tardes. En el transcurso de la segunda etapa en línea de este Tour de Francia, que transcurre por el noroeste de la península francesa, del país francés, entre Chalans y Saint-Nazaire. Trascendente, con 176 kilómetros de recorrido, una cota de cuarta categoría. A tan solo 10 kilómetros para la llegada y la previsión de que tendremos de nuevo un sprint masivo para solventar el vencedor de esta etapa. Con el líder Lance Armstrong, el americano que vino de tan lejos para alcanzar el primer maillot de oro de la carrera francesa, y con 180 corredores que han tomado la salida a la 1 y 10 minutos de la tarde en Chalans. 180 corredores que se mantienen en el trazado de esta etapa a la altura del kilómetro 70 aproximadamente, con un hombre que es cabeza de carrera. Después de algún tímido intento, acaba de demarrar un corredor que ya fuera en su momento líder del Tour de Francia, Patrick Durand. Backstreet Boys, un gran espectáculo musical y visual en Gijón. Backstreet Boys, el 18 de julio en el Hipódromo de las Mestas. Backstreet Boys, ya puedes comprar tus entradas en las taquillas del Teatro Jovellanos, oficinas de Cajastur y venta telefónica en el 985-102445. Organiza Ayuntamiento de Gijón, Teatro Jovellanos. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Ser Deportivos. Radio Ser Gijón informa en equipo. Con ustedes, Juanma Castaño. Hola amigos, buenas tardes, 3 y 18 hasta que sean las 4, tiempo de información deportiva local y regional. Hoy, habitualmente durante el mes de julio, también en agosto, vamos a mantener la tertulia del Sporting y sus protagonistas. No la vamos a hacer desde el restaurante del Puerto, por desgracia para nosotros, pero sí desde los estudios de Sergio. Lo que pasa que hoy tenemos una entrevista especial y entonces hemos cancelado el inicio de estas tertulias de verano. Esto es lo que ha dado de sí nuestra Gaceta de hoy. Hasta mañana. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. 93.5. 93.5. Onda Cero. Onda Cero. Gijón. Radio Ser Gijón. 96.5. Cula en tertulia. Dirige Concha García Campoy. Las 11 y 4 minutos, las 10 y 4 minutos en Canarias. La verdad es que en cuanto cierran el micrófono, pues seguimos hablando de política en muchas ocasiones, en otras ocasiones hablando de mujeres, de hombres, incluso de sexo se habla también en la brújula, porque de todo hay que hablar, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a hablar de eso es que no paramos. Juego Limpio con Gaspar Rosetti. Pues yo creo que va a ser la noticia que va a marcar con mucha diferencia la pauta en los próximos meses. Y ya digo, que incluso aquellos que no quieren ver, e incluso aquellos que no quieren oír, e incluso aquellos que no quieren saber, van, me da la impresión, modesta impresión, van a acabar viendo, oyendo y sabiendo. Y solo me falta saber si una vez hecho todo eso, van a seguir hablando. Pero en fin, como siempre digo que para meterse en la conciencia de los demás ya tenemos bastante con cuidar bien a nuestra, sí les cuento, a las 11 de la noche y 7 minutos de este lunes 5 de julio, que mañana un grupo de directivos, de exdirectivos del Real Madrid, denominado genéricamente G8, aunque no sea un título muy adecuado, pero en este caso, los 8 directivos que han presentado la dimisión el pasado 21 de junio se han reunido hoy en Madrid, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y han llegado a 2 acuerdos que se van a plasmar mañana. Primero, notificar a la Comunidad Autónoma de Madrid los pasos que han seguido para poner en marcha el proceso electoral y pedirle a la comunidad que ejerza su tutela, derecho que legal y legítimamente les corresponde. Esperan que la Comunidad de Madrid dé validez a las iniciativas que este grupo de directivos han llevado, siendo como eran más del 50% de la Junta Directiva del Real Madrid. Esta comunicación también se va a llegar al Consejo Superior de Deportes. Y atención a esta noticia. Este grupo ha acordado hoy presentar mañana 2 demandas contra la Junta Directiva del Real Madrid actual, solicitando de la justicia ordinaria que impugne la actual composición de la Junta Directiva del Real Madrid y que determine abierto el proceso electoral que ellos han incoado cuando estaban correctamente en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, atención a estas dos informaciones y a estas dos noticias, que lo que parecía una tormenta en un vaso de agua no va a ser una tormenta en un vaso de agua, que lo que parecía que era una rabieta de cuatro amigos no va a ser una rabieta de cuatro amigos, que estamos en las puertas de la apertura de un procedimiento judicial. Y ojo, porque esto es hoy, pero mañana viene más, y el miércoles habrá más. Más y más grave. Hace una semana que les dije y que les conté que se iba a presentar una querella criminal por un presunto delito de robo con coacciones, intimidación y amenazas contra tres altos ejecutivos del Real Madrid, señores Sen, Porqueras y Respaldiza, como presuntos autores de este presunto delito. Y al mismo tiempo, contra Lorenzo Sanz Mancebo y Juan Onieva Aguirre Gómez Corta, como presuntos inductores de este no menos presunto delito. Vamos a ver si en los próximos días se van produciendo estos acontecimientos, porque aquellos que se han llenado la boca hablando de la credibilidad, me imagino que estarán al cabo de la calle y sabrán que la credibilidad se gana cuando se cuentan cosas que aún no han ocurrido y que van a ocurrir, y sobre todo cuando esas cosas que se dice que van a ocurrir al final ocurren. De idéntico modo que se gana la credibilidad cuando uno dice lo que ha pasado y después se demuestra que lo que uno ha contado efectivamente ha pasado. Por tanto, una vez pasada la edad de recibir las clases, vamos a intentar modestamente poner en práctica, solo en práctica, aquello que hemos felizmente aprendido. Todo esto que hemos contado y que hemos contado ya hace muchísimos días, ya saben, la historia de los sobres, dos sobres en una caja fuerte que ponían a nombre de quién estaban, lo que contenían dentro, cuántos testigos hay, de cómo se contó, toda esa película que es tan larga que no quiero repetir ya más veces, pero que la repetiré si es estrictamente necesario. Esto va a acabar donde yo les dije que iba a acabar, es decir, en el juzgado. Y además, les sigo diciendo que estaré encantado de poder aportar la cinta de nuestro programa de hace una semana, así como la página que publicó en su día, Diario 16, por si su señoría entiende que puede contribuir a esclarecer las cosas y dejarlas en su justo punto, más que nada para exigir responsabilidades a quien proceda. Y dicho sea todo ello, con el máximo respeto y sin ningún miedo. Con los directivos del Fenerbahçe, un equipo turco al que pertenece Elvir Balic, un jugador al que ha reclamado Tosak. Balic, que no conocemos, es bueno, nadie. Dicen que es bueno, pero yo la ayer verdad, colombiano, yo no tengo referencias de él para decirte si es un jugador ayer, para anoche, pagar 2.500 millones, que es lo que va a pagar el Real Madrid por él, porque el acuerdo con el Fenerbahçe es total, se está firmando en estos momentos y ya solo queda hablar con el jugador, pero bueno, se puede decir que Balic ya tiene un acuerdo y tiene permiso por parte del Fenerbahçe para venir al Real Madrid. Digo que anoche vi al colombiano que ha fichado al Madrid, ¿cómo Congo. Se llama? Congo. Elvin Congo. Marcó Congo. Un gol, además de tacón, el segundo, pero vamos, jugó poco con el viento a favor, como quien dice, cuando las cosas iban bien ya para Colombia. No fue el que más me sorprendió de Colombia. No, espero incluso que el señor Llamas, que no sea igual que aquel que se trajeron ustedes al Atleti, ¿no? Que el Tren Valencia. Dijo, que Gil dijo, pero bueno, ¿usted ha marcado alguna vez un gol en su vida? Bueno, las cosas que diga el Gil, la sensibilidad debo, de Gil. Debo decir que en esa ocasión tenía razón. ¿Cómo era aquel negrito colombiano, hombre? El Tren Valencia. Pero, el Tren Valencia. Estos muchachos que tenemos en la selección sub-21, ¿para qué se van hasta Turquía? Buena pregunta que se hace uno siempre. Es decir, a mí lo que me sorprende es que no haya una batalla millonaria por fichar a los 11 que ganaron la Copa. Es decir, eso es lo que este país, yo no sé lo que está pasando. Mira, hoy el FC Barcelona ha vendido a Óscar al Valencia. Claro. 875 millones de pesetas la operación, es el otro nombre propio de la jornada. Cerrando con los asuntos del Real Madrid, por cierto, decir que el central del Bayern Múnich, Babel, no viene ya al club blanco porque quiere esperar un año más. El año que viene queda libre y así se lleva el dinero de su traspaso, que lógicamente es más beneficioso económicamente para el propio jugador. Y en fútbol estaremos pendientes, como todos los días, de la Copa América. Hoy en la madrugada, dos partidos, Japón-Bolivia y Perú-Paraguay. Y recordaremos los que dejamos ayer antes de acabar el larguero. Estaban jugando Argentina y Colombia, que ganó 3-0 Colombia, con tres penaltis que falló Martín Palermo, récord absoluto en la historia de... Cinco penaltis, pitó el, cinco, ha hecho bueno el señor colegiado ahí en ese partido. Lo bueno del partido es que Martín... Y se fallaron Palermo, cuatro. El ídolo de la afición argentina, el máximo goleador, falló tres penaltis en el partido. Y al margen del fútbol, en el Tour de Francia, victoria de Tom Stills y una etapa muy accidentada, con caídas y con graves repercusiones para algunos corredores. Por ejemplo, el líder de Banesto, Alex Thule, que ha perdido más de 6 minutos... o otros dos de los favoritos que contaban al triunfo final, como el holandés Bogar o el italiano Gotti, que también han perdido más de 6 minutos. Hablaremos también con nuestros enviados especiales de lo que ha dado de sí esta etapa, que, como digo, ha vencido Tony Stills al sprint. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hora 25. Dirige Carlos Llamas. Pues echamos un vistazo a ver qué nos cuentan. Esther Bazán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Empezamos por el diario El País. Almunia acepta ser el candidato del PSOE en las generales. Hoy ha aparecido en el periódico de Cataluña, en el periódico del grupo que el Grupo Z edita en Barcelona, un artículo firmado por el presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio del Real Madrid, don Francisco Moreno Cariñena. El título de del artículo es Lorenzo Sanz, ni legal ni ético. Y el artículo, desde luego, no ofrece lugar a la duda. A todo esto, conviene remitirse ya a otras historias y a otras situaciones. En el diario Marca, no tengo exactamente aquí la fecha, si, por favor, ¿me podéis dar la fecha de este artículo? 22 de junio. Creo que, si por favor me lo puedes confirmar, lo agradezco. 22 de junio, en una nota firmada por la agencia EFE en Madrid, y en una declaración del director general del Real Madrid, don Manuel Fernández Trigo, dice exactamente que la polémica de la reventa fue idea de Bernabéu. Y dice, Manuel Fernández Trigo, director general del Real Madrid, rompió ayer su silencio y dijo a EFE, al ser cuestionado por las consecuencias derivadas de los ingresos provenientes de los puntos de reventa legales, que ese sistema se utilizaba en el club cuando él ingresó en la entidad y que venía heredado de la época de Santiago Bernabéu, Raimundo Saporta y Antonio Calderón. Entre comillas, en boca del señor Fernández Trigo, dice la agencia EFE y cita Marca. De lo que se dice del sistema de venta de entradas efectuada siempre a través de agentes oficiales y legales y jamás utilizando a los clásicos reventas, aclaro que el sistema fue implantado por los señores Bernabéu, Saporta y Calderón, que han sido alguien en el Madrid. Viene pues heredado desde entonces y yo me lo encontré en funcionamiento. Preguntado por si algún empleado del Real Madrid se ha llegado a enriquecer, Trigo se mostró rotundo. De esta cantidad nadie, absolutamente, y desde luego yo mucho menos que nadie, se ha llevado una sola peseta. Al señor Fernández Trigo nadie le preguntó si se había llevado dinero él, pero bueno. De esta cantidad nadie, absolutamente, y desde luego yo mucho menos que nadie, se ha llevado una sola peseta. Si es nadie, no es luego yo mucho menos que nadie, porque esto quiere decir que o ninguno se ha llevado nada, o es que unos han llevado algo y otros han llevado mucho menos que los demás. Antes y ahora se utilizó en actividades relacionadas con el club, y de que esto es así, está como prueba la confianza depositada por el presidente. La cantidad anual que se movía por ese concepto, dice Trigo, es de 4 millones de pesetas. Ay, Dios mío, para reírse. Es por otra cosa, pero bueno. En circunstancia alguna se ha querido ocultar nada porque fueron muchos los que estaban enterados a lo largo de los años. Es decir, el director general del Real Madrid, en declaraciones a la agencia EFE recogidas por el diario Marca, dice que esos sobres no contabilizados, 24 de junio, para los amantes de las hemerotecas, no como decía un amigo mío en Málaga de las pinacotecas, que eso es otra cosa, ¿verdad? Pues para los amantes de las hemerotecas, que sepan que lo tienen ahí. Que eso que se dice de que la reventa, dinero que no está contabilizado y demás, fue idea de Bernabéu. Es decir, lleva 20 años funcionando una máquina de producción de dinero negro. Que a mi juicio no es lo grave que se utilice, sino lo grave es que este dinero no está presente, no figura en los balances, no figura en las memorias, y por lo tanto no solamente se está ocultando este dinero a la hacienda pública, sino que se está ocultando este dinero a los propios socios del Real Madrid. Lorenzo Sanz, ni legal ni ético, dijo Francisco Moreno Cariñena, presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio del Real Madrid. Don Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Gaspar. Cuando leo esto de Asociación para la Defensa del Patrimonio del Real Madrid, me pregunto si realmente ustedes lo defienden, si alguien lo defiende, o si en realidad a nadie le importa el patrimonio del Real Madrid. Bueno, yo creo que hemos actuado en muchísimas ocasiones y que hemos dado pruebas de que lo defendemos hasta donde podemos, Gaspar. Ahí el artículo 38 de los estatutos es claro, y por otro lado el artículo 46 también es claro. O sea, solamente se pueden hacer sustituciones, el presidente no tiene atribución más que para hacer sustituciones. Aficiones. tiene sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Hola a todos, muy buenas noches. Ya estamos aquí, dispuestos a llevaros hasta donde estéis el montón de cosas que, aunque parezca mentira, nos deja el mundo del deporte el primer lunes del mes de julio. Os saluda Francisco José Delgado en nombre del pedazo de equipo que es imprescindible para que este larguero tenga un buen nivel. Hoy es un día en el que se puede anunciar un nuevo fichaje del Real Madrid. Lorenzo Sanz y Juan Onieva, cansados de esperar, han sido los que han dado el paso de irse hasta Ginebra para negociar el traspaso de Balic al Real Madrid. Anoche me parece que podemos afirmar que Balic, el jugador del Fenerbahce, ya es nuevo jugador, pero del Real Madrid. De la mañana a las 5 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Muy buenos días, señoras y señores. Saludos desde la Cadena Ser. En nombre de todos los que hacemos Hoy por Hoy, les habla Paloma Tortajada. Es martes 6 de julio. Pamplona está viviendo ya las horas previas a San Fermín. Este mediodía tendrá lugar el chupinazo y en una jornada en la que van a subir de nuevo las temperaturas. Por lo demás, la madrugada nos ha dejado novedades sobre Kosovo. Un periodista de la agencia EFE ha sido detenido por la policía yugoslava. El enviado especial de la agencia, Williams Mayer, se encuentra retenido e incomunicado en una comisaría serbia. De la Cadena Ser, son las 7 menos 10. Hoy por hoy. Hoy por hoy, en Radio Ser Gijón. 7 menos 10, hasta que sean las 7 tenemos tiempo para contarle cómo viene este día, este 6 de julio del 99 en Gijón y en Asturias, de momento con los cielos prácticamente cubiertos. Según nos indica la previsión, hoy en el Principado los cielos estarán muy nubosos, habrá precipitaciones débiles y dispersas a primera hora. Disminuirá progresivamente la nubosidad hasta quedar por la tarde los cielos poco nubosos. Cadena Ser. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Muy buenos días, señoras y señores. Saludos desde la Cadena Ser. En nombre de todos los que hacemos Hoy por Hoy, les habla Paloma Tortajada. A repasar lo que dicen hoy los kioscos, que vienen con mucha política. Isaías Lafuente, buenos días. Hola, buenos días, Paloma. Melilla vuelve a situarse en el centro de la actualidad y por dos razones. La gran redada que ayer llevó a cabo la Guardia Civil en la ciudad contra una red que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero, y la situación de su gobierno tras la renuncia de los dos ediles socialistas que apoyaron al Gil contra las directrices de su partido. Dos periódicos se preguntan qué hacer a partir de ahora. El Mundo cree que solo cabe una moción de censura y la recomposición de una nueva mayoría en aquella ciudad, sin el Gil, por supuesto. El periódico de Cataluña avisa de que una medida así podría ser interpretada como una decisión racista, antimusulmana. En todo caso, solucionado el problema, queda el problema. La mañana de COPE, con Luis Herrero. Las 8 menos 20 minutos de la mañana, y hay que hablar, amigos del deporte, naturalmente, que durante los próximos días va a tener una cita permanente con el Tour de Francia. Todavía no han empezado las emociones inmensamente fuertes, pero hay problemas, hay caídas y en todo caso hay emoción, que ahora nos cuenta José María García. La 11 le ofrece la noticia deportiva del día con José María García. Muy buenos días. Como fenomenalmente conocen todos los seguidores de la cadena COPE, todos nuestros oyentes habituales u ocasionales, desde el pasado sábado se está disputando el Tour de Francia. La ronda francesa, la más importante del mundo, venía marcada por una serie de acontecimientos que hicieron peligrar incluso su comienzo. Parece que se ha salvado en principio, y ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, esta gravísima circunstancia. Bien, es cierto que la Unión Ciclista Internacional, que es la organización, la institución que rige los destinos e incluso los desatinos del ciclismo mundial, tuvo que imponer sus cartas. La UCI, hasta esta temporada, era un organismo